sonrisa por ser tú tan linda como el mismo cielo. Te puse nerviosa cuando por otra vez yo te toqué tu pelo. Era como un angelín de un puro gusto, todo fue tan tierno. Nunca lo olvidé, te dije mi nombre, me dijiste el tuyo y después hablamos unas cuantas horas. Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa. Eras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa. Y te pregunté, háblame de ti. Cuéntame tu gusto, cuántos años tienes y a qué te dedicas. Si sales con alguien igual y con suerte te encuentro solita. Ojalá me diga que estés disponible solo para mí.